y están escuchando al ratón rockero, el mejor de todos. Nos vemos después, chao. Hola, soy Paula, soy de Agorafobia y estás escuchando a Ratón Rockero. Estáis escuchando a Ratón Rockero y yo soy Isa de Triángulo de Amor Bizarro. Yo soy Guillermo del grupo de... Estás escuchando a Ratón Rockero. Están escuchando al Ratón Rockero. Abrazo desde Argentina. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Murillo, vocalista de Felipe el Hombre, y estás escuchando... Buenas tardes todos. You're listening to Horas Rockeras on WOWDLP Tacoma Park, Maryland, 94.3 FM. La mejor noche de rock aquí en DC, pero esta noche especialmente tenemos solo el metal. So estamos bien felices aquí de tener varias personas importantes. Tenemos a Lobo para empezar. In stereo, I got banged up tonight. Okay. All right. That just shows the how. That's how we roll, baby. That's how we roll. That was powerful. And then we have special guest, Kiltonic. Favo, how you doing, Favo? Very good. Thank you for inviting us. Hey, in Spanish. Gracias por invitarnos. Yeah. Wow, that was great. And we have Moisés, drummer of Kiltonic. Buenas a todos, gracias por sintonizarnos. Oh, y Sergio from Puya. Yo, ¿cómo estamos, Corillo? Hey, man, you have a really good voice. Did I tell you that for radio? Thanks, man. Actually, you're about the third or fourth person that told me that. All right, well, you can take over my job anytime you want. No, hey, all right. I don't want to take anybody's job, man. All right. So, esta noche tenemos nueva música de Kiltonic, que está aquí en el estudio con nosotros. Nueva música de Angora, uno de los mejores grupos de México ahorita, pues tiene un disco y un LP bien increíble. Tenemos también Sober, Reaper, Breathe Again, Northbreaker, Atomica. We got a local artist, Javi, who has a new song. It's also on Bandcamp. Nonpoint. We got a lot of stuff tonight, guys. You're playing some Nonpoint. Interesting. Yes, of course we do. We got enough tonight. It's metal night, damn it! All right, well, should we begin? All right. Yeah. Oh, okay. All right, so before we begin, say hi, Pequeque, please. Hello, everybody. No, on the mic, brother. Bienvenido, Keke. Llegué. Mucho gusto, familia. All right. Here we go. 94.3. Wow, that was... I'm exhausted. It's only three songs in. Are you guys okay? Are you okay? Anybody die? That first song got it going good, but that second song killed me, dude. Say that. Damn, that was just too much. Yeah, that second song was brutal. Last one was like straight up like old school black metal kind of. Yeah. But that hardcore song was like, what? Hey, let's dedicate that first set to Ed. Since he's back and he's doing Mutilated in Minutes after this show. So we ought to dedicate it to him, say, hey, welcome back. This one's for you. Hopefully we keep it up so we can keep the rhythm up for him when he comes on at midnight. All right, so empezamos con el nuevo single del nuevo disco de Ahora from Mexico. Really good band. I really like that song. Estaba bien cabrón esa canción. Después de España, Northbreaker, que le gustó a Sergio. And then the name of that band, I think, fits that song. The name of that band is Atomica. Yeah. That crap was Atomico. Será como una bomba, la verdad. ¿Verdad que era una bomba? Sólido. Era un poco Metallica, Judas Priest, a little Anthrax, a little... It was all over the place, había, man. Había Megadeth, había... Yeah. Yeah, a lot of Megadeth. Early Metallica. Yeah. Yes. All right, good, guys, because we got more... Yeah! And you know, I'm glad we're editing this show, because I'm going to be like, we got more... Hey, you! Beep, beep, you! Beep, beep, beep, beep! Facebook, beep, beep, beep, beep. Welcome to our rockera. Oh yeah, we got an audience. We got one guy. Yeah. Yeah. That's the one metalhead in Facebook. Everybody else is a poser on Facebook. There's a lot of posers on Facebook. Come on, guys. Ooh, y'all got called out. No, they are. They're all. You know what it is? Everybody wants to look metal, but they don't act metal anymore, man. And ask me what that is. Started, how would you dude? Say? Don't okay. Get me started. You. Okay. No, I want to get you started, Sergio. Go ahead. Sergio, you know this. How is it? How you supposed to act metal without being a poser? Man, I don't know, like, I can't speak for anybody else, but for me, it's just like, when you hear some good beep, you gotta go ape, beep, you gotta go wild, dude, you gotta get into it, man. You gotta beep, headbang, and just beep, lose it. So much energy. How about this? It's like, you know. Okay. But as far as, like, it's funny you mentioned the whole thing with the posters. It just made me think of, like, like the newer generation right now. I see a lot of new kids, they're walking around with, like, Metallica shirts and Poison t-shirts. And, like, they just like the design, and they don't even know what the hell those are. Like, if you played any of the music, they'd be, like, completely lost. And, I mean, I just love it, though. It's cool. It just goes to show that a lot of those iconic album covers from the metal days, they have, like, they live on, man. Just like the 70s music, you know, like the Led Zeppelins and the Aerosmiths, and they lived on through the later generations. Like, you see these generations, they don't know the music, which, I mean, they could do better than that, but at least they can appreciate some really good art. They do. Hey, Fabo, hablando en español, ¿qué es lo que tú consideras viviendo la vida de metal? ¿Qué es un metalero para ti? Bring it out. What's up with metal? Bueno, yo creo que el heavy metal en realidad es una actitud. Vos no podés falsificar el metal. Exacto. Es decir, eso lo escuchás, sí. Si alguien es como un poser o está tratando de copiar algo, lo escuchás. Yo creo que, por ejemplo, nosotros hacemos heavy metal porque nuestra vida es hardcore. Es un estilo de vida, claro. Entonces vos vivís hardcore, te pasa un montón de mierda. Estás en el fondo, salís adelante y luchás por tu sueño, por tus cosas. La violencia que vivís. Hay un montón de cosas que influencian. Si no, estaría haciendo pop, pero no puedo hacer eso porque es... Es todo lo que absorbo cuando salgo a la calle, más en estos tiempos, es un tiempo durísimo. Pero si tú no tienes una vida rosa, no, para nada. No, claro. Y Moisés acá te puede contar, por ejemplo, en un año que estuvimos de banda, las cosas que nos han pasado. Nos han apuntado con ametralladora. Claro, hay malas rabias. Eso es heavy metal. Eso es heavy metal. Sí, pero la actitud metal es esa. Si eso no es heavy metal, entonces no sé qué será, porque sí tenemos bastante historia y creo que tú no eliges la vida de metal, simplemente la vida de metal te elige a ti. Empiezas porque te gusta la música y encuentras descanso en la música y encuentras una manera de sacar tu enojo contra las injusticias que están pasando con la vida. Y nuestra bandera es, yo creo que, la calavera, porque no distingue edad, sexo, raza ni nada de eso. Eso es lo que es metal para mí. Eso es, coño. I will get back to Pequeque on this question after this next set. Okay, Sober, la nueva canción de Animal, aquí en Horas Rockeras, 94.3 FM. Yeah. the show of the Raton. This is Kyle Ren. I like Metal Knight. All right. That was Metal Knight. For everybody who, kids, go to bed. This is not for you. Nah. Yes, Metal Knight is for real men. Yeah. Who love mayhem, not drugs necessarily. Hey, and real women. And real women, yeah. And real women. Well, if you got your real woman, you're just looking at this point, you know? What a set. Oh, God. I'm just now. Lobo is in heaven, dude. He's just like, he's in pure ecstasy. It's his drug, man. Without having to use ecstasy. Si lo vieran, si lo vieran, se lo está gozando de verdad. No, he loves Metal Knight. Yeah, convulsionando. Just briefly, I want to shout out to my boy Jeff, the boss man, El Jefe. El Jefe. This is your night. This is your night. This is, saludo. This is his night. Hope you enjoy it. Also, Rebecca for the Neuro Farm. She's always been supportive of us. Come on. Yes. Hope you glad you can join us. I'm sweating over here, man. And it's not because of everybody here who is not. Everybody's COVID-free here. So please, please, trust me. We checked their temperature. We're not in Florida. We did we're not we in did Texas. Rectal, we're rectal not in Arizona. Temperatures. Didn't we do rectal temperatures? No. If you did, I wasn't a part of that party. I wasn't here, man. It's Metal Knight, man. It's Metal Knight. It's Metal Knight. It's okay. All right. Anyway, that was Sober with their new album. It was a new live album. Después Reaper and then Breathe Again. I mean, just a lot of energy tonight. A lot of crazy energy with all this music. But let's get to what we're going to talk about tonight. So we have Name That Movie later on. We have the new song by Kiltonic, who is going to talk a little bit about this new theme. You guys are working on an album. Yes. Or it's an EP. So far, how many songs do you have available for the public right now? Compusimos como 15 canciones. Déjame contarte un poco cómo fue esto, porque es lo que van a escuchar es algo raro, porque es una mezcla de acústico y heavy metal. Por ejemplo, estoy tocando con una guitarra criolla, una de nylon con distorsión. Pero papi, eso yo lo que yo te enseñé que yo estaba escuchando de camino. El Metallica Master Puppets, papi, como Battery. Claro. Eso empieza con una guitarra acústica y después ¡ragata! Claro, el tema es que la guitarra misma, no usé guitarras eléctricas para la base, uso guitarra de nylon con distorsión puesta. Claro, y eso. Eso es lo que vamos a escuchar ahora. Exacto, entonces suena como una mezcla de primigenio, como tribal. Yeah. Él tiene el drum set de él, tiene como unos woodbox. Unos cajoncitos que me diseñé. Tiene unos woodbox que suenan la Solo tengo el trigger en la parte de abajo para los pies. Y la idea fue básicamente para rápido la historia. El problema es de que no encontramos bajista, entonces tenemos que encontrar algo para poder tocar y salir a tocar en vivo sin necesidad de bajista. Entonces salimos con esa idea y me armé mi set y él tocó con la guitarra y así fue como empezamos a hacer. Ya después cayó el bajista, le agregó el bajo. Le dio el color de la banda. Sí, pero ahora ya estamos trabajando en canciones más rápidas, más agresivas, más fuertes, como heavy metal normal, pero las primeras dos que sacamos fueron completamente una mezcla rara. Sí, pero déjame tirar de mi versión. Esta versión es más dura de los hechos. Versión más dura de los hechos. Estábamos yendo para un show y él estaba cargando los fierros de la batería en el auto. Entonces pasó la policía que estaba buscando a alguien que había robado una tienda y un vecino pensó que él estaba cargando armas de fuego en el auto. No. Entonces nos detuvieron a todos. Y dijimos, bueno, a ese lugar de ensayar no podemos volver más porque los vecinos hicieron la denuncia o escucharon. Ahí estábamos tocando a todo volumen con guitarra eléctrica, un Marshall de 100 watts, batería doble bombo. Entonces nos quedamos sin sala de ensayo. Entonces dijimos, bueno, tenemos que seguir. Entonces, ¿dónde puedo ensayar? Bueno, en la cocina de mi casa. No. We play in the kitchen of his house. And say, okay, I got my nylon string guitar. And maybe, the drum set is too loud. El set de batería es muy fuerte para... Muy ¿qué ruidoso. Podemos armar? Bueno, mira, tengo estos wood box de mierda. Y bueno, pongámosle un kick a esto, ¿viste? Un tamborí, un pandero y puras cosas como para hacer percusión más que para dejar un... a un ritmo fuerte de heavy metal. Y con eso, con lo que teníamos, hicimos esta canción prácticamente. Y lo más gracioso de esto es que después fuimos a bares de West Virginia. Sí, somos como acústicos, pero después nos veían que era como todo como tribal, pero después la guitarra sonaba con distorsión. Yeah. Entonces éramos una banda de heavy metal como metida así como de contramano, ¿viste? Colándose underground. Ellos literalmente hicieron de tripas corazón, papi. Luego, pero eso es tremenda historia, y el que se la inventaran y el que le den ese color diferente a la música de ustedes por la situación que pasó alrededor. Eso está, claro. Es una tremenda historia que contar, brother. Igual que lo que ellos estaban hablando, que estamos hablando de lo que es ser un metalero, brother. Eso es decir, no hay que me pare de para yo poder expresarme musicalmente, papi. A mí, pues, no tenemos batería, pues suena muy duro. Pues dale, pues coge ese cajón, olvídate, dale, vamos para adelante que vamos a hacer ruido. En estos tiempos yo he visto más bandas que no tienen bajista. I mean, even the White Stripes and the Black Keys. A bass player isn't necessarily the make it or break it for a band. You just got to get creative and decide, hey, we're going to be able to do this either by playing the lower notes and the guitar, or we figure it out. But what's important is the beat. And Moises is an incredible drummer. So I think one of the facets of Kiltonic is that they have a really good backbeat. And then Fabo's guitar playing and his vocals, I think they're going to do great stuff. And I understand what he's saying, that right now is more, you know, esta música que vamos a presentar esta noche refleja más lo que ustedes pudieron hacer al principio, pero no necesariamente lo que van a seguir haciendo. Pero creo que la mezcla sería buena y mala, pero suave, fuerte, porque aburre. Lo mismo pienso yo siempre, pero también tenés que cambiar un poco la producción, ¿verdad? Pero también es interesante, o sea, como está diciendo, al principio era más, puede ser un poquito más experimental. Claro. Y es bien interesante ver la evolución. No, claro. O sea, eso sería algo espectacular. Well, mira, ahorita vamos a tocar una canción que yo creo que la conoces. I don't care if you don't like it, but here it is. Aquí estamos con Hecho el Resto aquí en Horas Rockeras. Let's go. just a memory. En la oscuridad te acordarás de mí. Now it's on a run, up towards the sunrise. You can, you're walking on glass. Now it's you or me, ya no creo en ti. Too late to say that you should have followed me. Too late to sell my flesh, so I don't wanna feel. We'll be right back. 94.3. All right, that was interesting. We moshed. Yeah. Pequeque. Estaban mochando en el estudio. Lo que están viendo en live tiene que haberse reído un montón. I hope AZ Rock appreciates this. Oh, definitely. Estamos locos aquí, de verdad. Esto es un chorro rockero. Estamos en un chorro rockero. Que nunca digan que estos de aquí somos jamones, man. We are rocking, man. Ozzy said it best, man. Crazy. That's how it goes. Millions of people. Yeah. Note the date, June 25th, 2020. The Rat Cave became huge. A mosh pit. That's huge. That's all that needs to be said. And it's been recorded both on Facebook Live and Instagram. We are down in immortality for better or worse. It went from Rat Cave to Rat Pit. Yeah. Well, mira, estamos hablando hace poco que queremos tener bandas aquí tocando. Ahora que estamos, mira, yo no quiero gastar este año. Sé que ahorita los casos de COVID están creciendo. ¿Y sabes por qué? Porque la gente no cree. Hay mucha irresponsabilidad. ¿No crees, Pequeque? Que dicen, oh, no, esto es BS. Que el gobierno se está inventando los números. La verdad, come on, man. No, ahora volvió a despuntar todo. Estaba leyendo que estamos back to square one de nuevo con la situación de los... Imagine that. Es increíble. La realidad es que está en serio. La situación se ha despuntado. La gente tiene que recordar que estamos en una situación extraordinaria, la situación de la pandemia, la situación del COVID-19 es en serio y hay que tomar las debidas precauciones. A mí aunque me tripeen, ayer yo estaba en una actividad, en un party, y andaba con mi máscara y todo, y ya tú sabes que todo el mundo me decía ninja. Yo, mano, yo prefiero que me digas el ninja a tener la pendeja esa. Bueno, todo el mundo ahorita nos está castigando a nosotros. No nos quieren ahora en los países de ellos porque no estamos cuidando a nuestra propia gente. Exacto, así mismo. Se está hablando de que no quieren a que hayan vuelos de Estados Unidos hacia esos lugares por esa misma razón. Europa, no, ellos oficialmente no quieren turistas de Estados Unidos, no quieren a nadie de Estados Unidos, porque como hemos sido, en los ojos de ellos, hemos sido tan irresponsables controlando el virus, que ellos se dicen, nosotros hicimos lo que tenemos que hacer, lo empezamos temprano para poder evitarlo, pasamos el dolor que necesitamos que pasar y estamos bien, y ustedes no lo hicieron, so nosotros no queremos que ustedes vengan para acá a dañarnos la cosa. Favo, hablando de este año, mira, hay mucha gente que piensa que es un año gastado, pero ustedes, artistas aquí todos, tú estás haciendo música, estás escribiendo, grabando. Cuéntanos cómo estás utilizando tú este año de, digamos, we'll call it the lost year. Bueno, te das cuenta, sos un antisocial de mierda cuando no te cambia mucho la cosa. Estás en tu casa componiendo. Él lo estaba contando más temprano, que él dice, para mí esto está perfecto porque yo soy antisocial. I understand. Todo es más cómodo, muchacho. No doubt. This is my style. Yeah. Sí, pero lo que extrañamos, si no es que estamos trabajando, digamos, afuera de nuestro hogar, es que no podemos tocar en vivo, no podemos ir a ver un concierto. Eso es así, brother. Ese feedback que tú tienes, esa energía que tú sientes del público cuando tú le das lo que ellos te están pidiendo, brother, eso no se puede replicar con ninguna droga, con ningún alcohol. Tú sabes, eso, y lo yo digo por mí, es adictivo, es brother. Totalmente. Es tan adictivo, brother. A mí cuando me dicen, Omar, ¿y cuánto? ¿Para qué? ¿Qué cuánto tiempo tú piensas verte? Yo, hasta que me muera, porque es que yo, aunque sea por ese ratito, tú te baratas lo que sea, tú te jodes trabajando, pero por ese ratito que tú tengas la gente reaccionando, y cuando tú escuchas esa energía de público, eso es la mejor droga del mundo. Mano, yo lo que... El ejemplo vivo es lo que tú estabas diciendo, que tú en un show, porque uno se envuelve tanto con la energía, que tú estabas diciendo que hasta te habías dado un golpe. Ah, no, yo soy conocido. Yo soy conocido como Pequeque por los shows que son bastante loud y fuerte, intenso. Y yo estaba con todos los muchachos con las cargas. La adrenalina, yo me roto cuanto hueso posible en el cuerpo y tenía las cejas, se me había caído. Y yo, como estaba pintado de Pequeque, pues tenía la pintura, pensé que era pintura. Y los muchachos, Pequeque, mírate. Y yo, no, era todo chocolateado. La adrenalina era tan exquisita y estaba tan que no sentía nada. Yo sentía, tenía la ceja caída con sangre y yo para adelante, vamos. Hey, Moisés, ¿cuál fue el último show que tocaron ustedes? Hablando de la última vez que tocaron, porque el último show que yo fui a ver, no lo van a creer, fue Pequeque con Michael Graves, pero ¿cuál fue el último show que ustedes tocaron en vivo? Puede ser, sí, Halloween. Tocamos un show en Halloween del año pasado y de ahí decidimos no tocar más para seguir trabajando en las canciones y terminarlas. Y luego ya empezando enero empezaron primero unos comentarios y después ya febrero empezó la cosa fuerte. Así que fue el último show, yo creo que en octubre, 30 de octubre, así es. Wow. Sergio, what was the last time you played? Like, oh man, you don't even want to know. No, that. I do want to know. For me, it's been a while. La última vez que yo toqué fue en el, yo creo que fue en el 2014. Porque wow. Como yo dije, la última vez que estuve, yo los últimos 5 o 6 años a mí me ha dado la vida bien duro. O sea, he estado lidiando con un montón de problemas médicos y pues desafortunadamente me han... They've kept me from being able to do what I love, pero... Gracias a todos los poderes, you know, I'm getting better now, and I'm back, and all. But yeah, la última vez que nosotros tocamos, creo que fue literalmente la última vez, fue aquí mismo en D.C., en el Howard Theater. Yeah. Okay. Yeah. So, tú lo extrañas, Pequeque lo extraña, Keltonic lo extraña, y nosotros lo extrañamos en la forma de ir a ver un concierto. El año pasado creo que vi por lo menos 50 conciertos, pero te digo, yo pienso que no vamos a tener un show hasta por lo menos, como estaba diciendo Pequeque, al la primavera del 2021, quizás. Sí, la realidad es que un show como lo conocíamos nosotros va a tardarse un montón. Va a haber unas excepciones, se está jugando con alternativas. Por ejemplo, sé que acá en Baltimore se están haciendo unos shows comenzando creo que de aquí a 2 semanas, y lo que están haciendo es que en vez de permitir el acceso total de la capacidad del local, están permitiendo entrar solamente a la mitad de la capacidad, haciendo pruebas de COVID. Vamos a ver qué tanto funciona. Somos muchos los que deseamos volver a tarima, somos muchos los que deseamos tener este contacto con los fanáticos, con la gente que escucha nuestra música, nuestro arte. Yeah. Pero hay que esperar a que esté la situación obvia y para estar para bueno, poder salir. Quizá lo positivo que tiene todo esto es que es como un parate, como para reflexionar a ver nuevas jugadas próximas. Por ejemplo, recién ahora estábamos hablando acá con los amigos y quizás en una de esas podemos armar un show, claro, alquilar un local. Es como que tenemos claro tiempo ya para armar una jugada mejor. Acá el amigo, si la banda no está acá, lo podemos invitar y podemos cantar. Ya pronto, los que estén por acá del área de DC, ya pronto van a ver aquí al Pequeque, a Sergio Puya, con los muchachos haciendo Vente Tú por acá. All right, so we're at the top of the hour. You're listening to WOWDLP Tacoma Park, Maryland. And right now it is time for... Yes, that's right, ladies and gentlemen. La canción de música de fondo del gobierno de Trump. All right. That's right. Moisés is like, what the hell is this? It's our game show for $1,000. Aquí en Goras Roqueras. The price is right. Yes, you gotta name that movie. And you know what? Because you're the guest, you and Fa will get to name that movie tonight. I don't even know what to say, man. I have no idea. All right, no problem. So, you guys ready? Bring it. All right. So, here's the movie. This is easy, guys. Es fácil. Mi abuela lo puede hacer blindfolded, okay? All right, here we go. Who are you? I'm Jim Morrison. Who's he? A weird naked Indian. Cool. Very well. If that is your custom, prepare to die. Why would we want to look at your eye? Is there something wrong with that weird eye? Look, it's Heather Locklear. And she's signaling to us, there is a God. Heather be thy name. Okay, guys. Before they give the answer, yeah, the end gave it away. Yeah, okay, okay. Yeah, the yeah, end yeah, gave it away. The end. All right. Well, let's see how culturally diverse they are. ¿Quién era la película? You guys. The Crazy Life of Buddha or something like that. The Crazy Life of Buddha. No, brother. No. Jumanji. Yeah. Dale, dale, serio, serio. Eso lo decimos, lo decimos. Wayne's World. Wait, wait, which one? That's not fair, dude. I can't remember. Is it the one or two? Beep. That must be two, dude. Two. That's gotta be two. Yeah. That's... Are you sure? I'm sure. Final answer. You won the car! The car. So they won the car. Sorry, Moises. It was... Next time. La mejor contestación fue you, man. You. Vamos a tener una película cada semana aquí en Horas Roqueras where you have to guess that movie for $1,000. Is the check in the mail? Yes, it is. Yeah. Absolutely. Thanks to our sponsors, Apple and Microsoft. Thank you, guys. All right. Those are pretty big sponsors, man. Yeah, I'm telling you, man. Why is it only $1,000? You should see my payroll. All right, so antes que empezar el nuevo set, sería buen tiempo para tocar la nueva canción de Kiltonic, guys. Yeah. Okay. Y la canción se llama Technological Influence to Die. Oh yeah. World premiere. Is this in English, guys? Everything that we do has to be in English because we want to get like everybody, and we are in the United States, so we are gonna sing some few in Spanish, but yeah, it is in English. Estás hablando tan cerca al micrófono that you sound like Kylo Ren. You're like, yes, yes, yes, yes, we are, yes sir. It is in English. And this is the name of the song. So pretty much this song is about how the technology is affecting the human being to do some things that used to be so normal for you to do, and you're starting to get to be useless. Not in every way. Technology also helps in a lot of good ways, but it also affects you in a lot of other ways. So we're talking about how it does affect you in some ways, and pretty much we're trying to get people to know how not to do these kind of things so you can actually get better for yourself. You mean think for yourself? Yeah. Albert Einstein one time said, once the technology passes the human understanding, we are going to have a generation of idiots. So I we already have a generation of idiots. Come on. Yeah, it's like, too late, bro. Like Green Day made the album American Idiot. That's like way long ago. That was prophetic, that album, I'm telling you. Yeah. All right, so let's begin the next set with two new songs, one from our guest here tonight, Kiltonic, and the name of that song is called Technological Influence to Die. And then after that, we have a new song by a new artist here for the show. His name is Alex Galiani, and he is a Mexican guitarist who will be sharing a new metal instrumental song with us tonight. So let's start the set here on Horas Roqueras 94.3 FM. Together. Ok, so, hablando del mismo tema del metal, cuando vemos la lista de la música que tocamos esta noche, ¿se puede decir que había muchas diferencias entre Agora, Northbreaker, Sober, Reaper, Breed 77 y claro, Nonpoint y Puya? Ahora, había un rumor que Nonpoint se va a quebrar después de este año. ¿Lo escuchaste tú? Yo no lo he escuchado todavía. Sí. No he escuchado eso. Sí, dicen que Nonpoint, yo leí que se van a quebrar. Entonces, yo pienso que este año no le va a hacer ningún favor a ningún grupo. Si ya estaban pensando que la carrera del grupo no está llegando a lo que querían, puede ser que este es el final para no solamente grupos de rock, pero digamos también venues de rock. Hay un reporte que yo escuché que varios venues, nightclubs de rock, se están cerrando este año por lo que está pasando. Y especialmente nightclubs legendaries que están cerrando en Los Ángeles, incluso en Argentina. Esto está afectando no solamente los, digamos, la economía, pero está afectando lo que es el rock. Desafortunadamente, Favo, tú estabas hablando de algo arriba cuando estábamos tomando un break, que tú piensas que el metal, o digamos Metal Night, debe de ser más de una vez al mes. Sí, sí. Mira, estuve acá en este programa unas 2-3 veces. Y esta definitivamente la mejor noche. So it's what I feel. Es lo que sentí, lo sentís, ¿entendés? Y la realidad es que saben que yo soy de los que apoya eso. Yo, el lobo es el que no le gusta la idea. Pero a mí me gusta la idea. I'm saying that I know you don't like the idea of more metal nights. But I think it's cool. It's kind of cool. I'm just saying. Mike. All right. I'm just saying that I don't want to kill the golden goose here. You don't want to overdo it, okay? Yes, we're rocking hard tonight. Yes, we're feeling it. My God, we mosh tonight, all right? Come on. But you don't want to do it. It's overkill, because as soon as we do too much, it gets boring. I'm saying it's like, okay, like we mentioned some weeks ago about the gothic night that we did a few weeks ago. And that was one of the highest, that had the highest response that we had in months. Do we want to do it every week? Do we want to do it every month? No. We want to build it up, make it special, so that when we do it, we got the audience, we got the response, and that way people come back and say, okay, what are these guys going to do next? That's all I'm saying. So Lobo is of the mindset of quality, not quantity. Exactly. Thank you, Sergio. Yes. Una de las cosas que yo pienso que hace este show especial, Pequeque, y quizás tú vas a estar conmigo en esto, es que le damos un poco de todo a todo, pero como no es un show de 4 horas, 8 horas, quizás es un evento. So, Horas Rockeras no es un show, es un evento. Y ese evento viene una vez a la semana. Y estaba hablando yo con Sergio ahora de cuánto tiempo cada programa está ya programado. Y le dije yo que por lo menos un mes. Entonces, ya el evento ya está preparado. Entonces, se anuncia con mucho tiempo, digamos una semana. Y estamos tratando de variedad para el público, ¿verdad? Pero cuando yo escucho, digamos, vamos a usar este ejemplo, escucho La Cueva on SiriusXM, aburre. I'm sorry, Sirius, I'm a subscriber, but you're boring. Yeah. I've heard your selection. You know, you want a little history. I don't care. It's boring. I'd rather do. There's always a new playlist on Reddit for Latin alternative rock. Okay. And there's always a really good playlist on Spotify gothic rock, alternative rock. Much better selection. And I mean, yes, I'm paying for both. But I mean, aside from the research that I have to do, I'd rather listen to Spotify. The problem with SiriusXM is that they got merged. I told you, the only time I wrote to the FCC was to complain about the merger between Sirius and XM, because XM rocked. XM, did you ever subscribe, Sergio? You ever subscribe to XM? No, Let me tell you, they had some old school DJs there, like Matt Pinfield, and well, the point is that they had guys who knew their material. Whereas now, Sirius, they just got guys who just throw out the old time favorites, the old time, just, you know, they don't do anything challenging, they don't do anything, it's just boring. And like Rat says, it's just boring. That's what Spotify, and I agree, Spotify is where it's at right now, because at least you hear new stuff literally every week. So that's Let me be fair to them. They have 24 hours of rock, right? Okay. They don't play a lot of metal. I mean, I don't know when they play it, but I've listened to them for hours and they don't play enough metal. And they don't play, you know what they do? They get paid to play bands. We don't just play music to please corporations. And that's, I will never do that. Corporations can kiss my beep. Yeah. All right. So having said that, I don't like their corporate relationship. I understand why they do it, because they got to charge money. But as far as we're concerned, because we're not owned by anybody, we can do whatever we want here. You know, and so we can play Puya. We can play Kiltonic. We can play anybody we want. And we're going to continue to do that. Perfect. That's the wish. Amen. Okay, looking for applause. And that's why we do. That's why we do Kiltonic. That's why we do Noe. That's why we play the Neurofarm. We play local bands because we know that's what we like. That's what we are supporting, and that's why we want people to understand that is what we're listening to, and we hope we get more support. Let me tell you how funny it is. You know Reverb Nation? Reverb Nation, you have to enter a contest to get radio time. Oh, wow. We don't do that. That's bad. Yeah, that's we don't do really that. Bad. You want radio time? Really just bad. Send me your song. If it's well recorded and it's whatever our genre is, we'll play it. We'll play your music. But if you have to win a contest with Reverb Nation to get them to maybe play you on some radio station I've never heard of, hey, you know what? That's just BS, man. You got to pay Reverb Nation or SiriusXM or whoever it is to get your music played. It's kind of like they're saying to the artist, look, we know you're struggling. You worked really hard to record this. You paid a lot of money to produce it. And now we're going to screw you again by making you pay us so that we can play your song. What is like your standards in order to promote and play an artist? Thank you, sir. Amen. Okay. A, is it well recorded? Is it radio ready? That's very important. It cannot be some sort of a tape deck demo that sounds like crap. It has to sound good. Radio brings down a little bit of the quality sometimes, believe it or not. It doesn't increase the quality of a song. There's a certain wavelength. Spotify, for example, will tell you if you upload a song, it has to meet certain criteria and frequency. So it has to sound good. If not, it doesn't do justice for the band either. The other thing is, it's important if it's a local band. I will support a local band. But also, is it in the genre? I mean, somebody sent me something recently. It was like a pop Selena song. I couldn't play it. It was like, you know, this song doesn't fit any of our profiles. I had Sabino one time. We played one song of his, and I did it as a favor for the music joint because they're friends of the show. But I don't play rap, unfortunately. It's not in our genre. I don't play death metal. I get a lot of death metal inquiries. I don't play death metal. I'm sorry. It's not that I don't like it. It's just that that's not our show. You know, that's what Ed's there for. So our criteria is well recorded, maybe local. Of course, they get first dibs. And then, of course, is it independent? I think it's important. Indie bands are important because you've got to support them, because they don't have a lot of outlets. So they're also looking for help. They're looking for support. I think it's important to support them, because who else is doing it? And also, over the years that you've been doing this, you haven't made bands jump through hoops to come onto the show. You know? Nope. You haven't made any demands. I mean, sure, you got schedule. Well, I asked for beer, but... Yeah, well... But you haven't made them like... You have to show up on this date or that date. I mean, you work it out. You're willing to work it out just for these guys or gals to show up and promote their music and find out and have the audience for people to know who they are. Right, but I don't want to make this about me. So let's just stick with Horas Roqueras. I know you don't want to make it about you, but I think based on what you were talking about, what seems to me is the mentality is that you believe, and it's true, that today's indie band might be tomorrow's big deal. Right. You know, Nirvana was an indie band. Exactly. And look what it turned into. Yeah. And if it wasn't for, if they wouldn't have gotten any support, we never would have gotten the kind of amazing music that we got from them. For me, I'm kind of new to the show. Only my second time here, but you know. And you're welcome. We enjoy having you. I think one of the things that is interesting about the program is, for those of you out there, you know, for those in the audience who are looking for something that allows you to discover new things in the genres that you enjoy, such as like rock and metal, and you know, this is definitely a program for you, you know, and you should spread the word and let other people know who are like-minded. Is, you know, Ratón seems to be the kind of guy, he wants to support local talent, indie talent, because that is the pool from which the next amazing musician will come from. And, you know, and also because, you know, you can never stop growing. You gotta continue to discover. Yeah, and we played, you know what, I played Pequeque. Yeah. I don't know anybody else who was playing him in this area. And I said, you know what, I like his music, bring it on. And that's what I'm saying. I mean, I didn't even know the guy. So, yeah. Pequeque, have you ever been on El Sol? Has El Sol ever played you? El Sol? Yeah. I have no idea. How about La Mega? How about La Mega? That's what I'm saying. I mean, okay. the two biggest Hispanic Latin radio stations in this area is La Mega and El Sol. They won't play it. They won't play anybody that I'm playing. You know? So, whatever, man. I mean, it's not about it. But anyway, Favo, ¿estás escuchando? Sí, por supuesto. Hey, buddy, congratulations, man. I know it's a lot of work to get a song done, recorded, produced, mixed, mastered. Congratulations, man. I want Keltonic que tenga más éxito todavía. Es un grupo joven. Ojalá que... Yo sé que este año está para la mierda, pero ojalá que el otro año ya... las cosas se pongan un poco más claras para ti y que tú y como Pequeque y como Sergio empiecen a tener más éxito afuera de digamos la área, ¿verdad? Gracias, te agradezco. Los invitamos a ver los videos, también ya hay videos, no solamente la música, así que visiten nuestra página de Keltonic en Facebook y allí van a ver en todo lo que estamos trabajando, desde short clips a videos ya terminados. Hey, antes que nada, me gustó mucho el video Madman of the Storm. The Madman of the Storm. Hey man, that was a good video. That was a good video. You want to talk about the video, Moises? Yeah, you got a lot to talk about that video. Please. Come on. Ah, okay. No, en español. Bueno, fue un video que fue una producción de como 3-4 meses para hacer ese video. Wow. Viajamos a Bosques, fuimos a Virginia Beach. Así que estamos contentos con el resultado, con lo que se logró con eso. Así que los invitamos a que chequen ahí el video de The Madman of the Storm. Madman of the Storm, it's on YouTube. ¿Se puede comprar el single? Sí, están los links ahí en Facebook, sí. ¿Es en Bandcamp o...? Es Root Note. Root Note. Wonderful. All right, so listen, this next artist is another indie artist in the area. Se llama Jaivy. Él es el cantante de un grupo de death metal in the area. He's doing a solo project. The song's available on Bandcamp. It's a new EP. It's called Thou Art My Art. It's from Jaivy, and I want to play this. It's brand new. No one's ever heard it. It's amazing. So here we go. It's a 4-song playlist, okay? Or a 4-song set. So here we go with Jaivy. Aquí con Thou Art My Art on Horas Roqueras. en tu interior. Mil tormentas, su fuerza es mía. Entre sal y arena yace el inmortal. Enemigos nacidos del dolor de un mundo herido que sangra de perder. Somos hijos de la madre tierra. We'll be right back. 94.3. Okay, that was a long set. We started with a local artist, JV, Javi, and then Arenia, Oil, and Jorarasca. So that almost wraps up our evening tonight. We could have extended this show 10 hours, I think, with all the conversation. But guys, I want to thank Sergio for coming over. I mean, if you came every Saturday, you'd have a new perspective on this show. And of course, you know, Keltonic, gracias a ustedes por venir esta noche. No, gracias a ustedes por venir y compartir con nosotros el nuevo sencillo de ustedes. Que espero más música de Keltonic, especialmente con el tiempo que tienen ahorita para poder reflejar y tener, digamos, diferentes sonidos, estilos. ¿Por qué no, verdad? Sí, a full. Y te súper agradezco por invitarnos de nuevo. Y sí, vas a tener más material de estos locos de que salieron de West Virginia, de una cocina. ¿De una cocina? ¿Con comida o solo la cocina? Con vino. Una vuelta acá, Moy se tomó 24 cervezas y quedó tirado en el piso de la cocina. Tengo la foto y todo. Eso no, y lo más loco es que terminó el set, tocó todo el set, eran como 20 temas, teníamos que tocar un bar como 3 horas. Terminó todo el set y palmó, quedó así quebrado, así tirado. Le saqué una foto y después la madre estaba diciendo, no, Moy, saca eso de Facebook. Es cierto eso, Moy. Moisés, he's taking the dirt out on you, okay? Va a escribir un libro and we'll be famous. Oh, Moisés. All right, well, listen, last thoughts. We'll start with Lobo. What do you think about tonight, about everything? Tonight was historic. Historic, really? I mean, why not? The first time we've ever... Amash in the Rat Cave. Need I say more? And that's all that needs to be said. Thank you very much. All right. Moisés, last words. Muchas gracias a todos los que escucharon, a todos los que apoyan a los artistas locales. Un gusto haberlos conocido a los dos. Me gustaron las canciones que tenían para mostrar. Muy buenas, muy técnicas, poderosas. Arriba el metal, no lo dejen morir. Y pues de mi parte es todo. Estoy muy contento de estar aquí. Thank you, Moisés. Thank you, Fabo. Any last words, Sergio? Last words for today. I'm just flabbergasted. I'm honored to be able to share this time with you guys. It's one hell of a blast. I really look forward to it, and hopefully it won't be the last. Hopefully I haven't messed up bad enough that you guys won't welcome me back. So, you're always welcome, buddy. You know, again, and to everybody, el corillo que está escuchando y que nos están viendo, un millón de gracias. Nada en nuestras vidas como artistas es posible sin ustedes, sin su apoyo y sin su amor y su energía. Nosotros somos nada, no podemos dar ni un paso, así que con mucho honor y muchas gracias le acepto. Pequeque, last words. Contento, de estar aquí con contigo, Ratón, con el Lobo. Gracias a los muchachos por venir y compartir con nosotros acá. Sergio de Puya, mi hermano boricua, siempre es invitado, siempre es bienvenido a Hora Rockera. Eres parte de la familia, así que esa es la que hay. Familia rock and rollera a nivel del planeta. Un fuerte abrazo a la gente allá en España, a la gente que nos escucha en Bolivia, a la gente en Puerto Rico, a la gente en Londres. Fuerte abrazo de Horas Rockeras, que seguimos aquí dando cantazos por ustedes. Abrazo del PP. All right, y con eso los dejo para esta noche. Van a haber anuncios durante la semana, pero hay dos cosas que les quiero mencionar. Vamos a tener dos entrevistas en julio que vamos a compartir, uno con 7, your buddy, y el otro con el sensational Jonas, que hablé con él esta semana pasada y tiene un nuevo sencillo y quiero hablar con, wow, hablé con él, quiero compartirlo con ustedes. Se me cuidan todos, de verdad, no sean pendejos. Pónganse la mascarilla, cuídense, no sean como nosotros. Ok, cuídense. Ok. All right, cuídense. Please take care of yourselves. Necesitamos que todos estemos unidos en esto para que esto termine y podamos empezar una vida normal, ok. So, los dejo esta noche con Tercer Niño, I Am Loco, which is perfect for tonight. aquí vamos a terminar con esta canción. Have a good night, guys. Wear your mask. To believe I am becoming the monster you promised to keep him away. Now I feel As a public announcement, I'd like to state that Horas Roqueras and the members of the Horas Roqueras crew care very much about you and, of course, public safety. We do not advocate not keeping social distance rules and not wearing a mask. So please follow the guidelines that are set before you by the state and your local jurisdiction. Horas Roqueras cares. Stay safe and healthy.